Desde luego el aspecto visual del artista, pero también la preparación para desarrollar las facultades. Fíjense, estudió inglés en la Universidad de California en Los Ángeles. Estudió canto con Florence Riggs, nada menos que la maestra de Madonna, de Barbara Streisand y de Michael Jackson. Ella estudió baile con la afamada brasileña Sudónica y además aprendió a tocar el bajo. Y para estar en la forma que tiene, pues se pasa horas y horas trabajando en el gimnasio. Y hoy la tenemos nuevamente en su temporada de lanzamiento en Siempre en Domingo en calidad de solista, Thalía. De luz comienza a brillar, es un talismán.